digo que no la quise, estoy mintiendo. Porque en verdad yo la quería. Y si digo que la quiero, también miento. Porque ya la aborrecí. La trataba con decencia y me salía con grosería. Y yo no veo los motivos para que se portara así. Si yo a ella nunca la he tratado a las patadas, ni la iba a engañar para que me quiera. Tan decentemente como yo la trataba. Y entonces, ¿por qué razón se portó grosera? Tan decentemente como yo la trataba. Y entonces, ¿por qué razón se portó grosera? En todo caso, perdona mi gran equivocación. En todo caso, perdona mi gran equivocación. Que yo tengo me contaron que me odia por el color. Que yo tengo me contaron que me odia por el color. Mi color moreno no destiñe, pero perdona mi equivocación. Mi color moreno no destiñe, pero perdona mi equivocación. Mi color moreno no destiñe.